burguesía, donde hay patrones y esclavos. El poder del dinero quiere a este pueblo. Por nuestras venas corren la sangre del dolor y la angustia que padecieron nuestros abuelos y abuelas. Nuestros campos se llenan de criminales que asesinan a la gente para que como pueblo nos atemoricemos y así darnos por muertos. Pero ahora vemos que ya no es tiempo de permitir que esos patrones neoliberales sigan manchando la buena historia de nuestra patria. Pueblo mío, ya no es tiempo de permitir que el poder sucio, el de arriba, sigan con esa máscara hipócrita manipulando al pueblo. Ni que esos títeres mediocres se hagan los buenos que sirven al pueblo, sabiéndose que en sí mismo se hacen cobardes. Aunque sabemos que la esperanza es lo último que muere, ahora ya no podemos esperar más, porque el reloj marcha acelerado y esta hora le pertenece a nuestra historia. Es ahora el tiempo de hacer lo que los de arriba nunca pensaron de hacer. Es hora de hacer nuestro lo que por derecho nos pertenece. Es hora de hacer nuestra la democracia, libertad, justicia para el mundo entero. Pueblo digno y rebelde, es ahora.